también descansemos como equipo, ¿no? Hace falta un descansito porque se nos viene un año bastante, bastante intenso. Compas, decirles que para nosotros en la bulla ha sido un gusto, un placer y un aprendizaje significativo poder compartir con ustedes el aire de estos días martes, y no nos quedan más palabras que agradecimiento por compartir con ustedes este tiempo. Es lo mismo, el sentimiento es recíproco, porque, bueno, entendemos que esto nos fortalece también como medios comunitarios y populares, y que tenemos que estar unides más que nunca. Así que, bueno, seguiremos en contacto con posibles compañeros para poder fortalecernos justamente en la comunicación popular. Y nos encontramos en el 2024 para seguir entrelazando los medios, las radios comunitarias de Cuyo, por supuesto. Así es. Felices fiestas, que la pasen hermoso. Bueno, buen comienzo de año, compañeros. Sí, sí. Díganle a Michael que se sigue escuchando el pip pip. Para quienes estuvimos acá, en el encuentro, hubo ahí esa problemática. No podemos traducir ni las señas ni las palabras que está diciendo Michael. Un saludo, Michael. Un saludo, Michael, para ti. Y acá le decimos al Mati que el jitsi del que nosotros hacemos bandera nos falló. Pero venía también ese jitsi, compas. A nosotros nos salva las papas siempre. Pero bueno. Las escuchábamos perfecto. Nosotros escuchábamos bárbaro. Escuchábamos, pero bueno, perfecto, claro. Pero bueno. La culpa siempre es del Michael. Acá la culpa siempre es de Mati. Nos encantó. Un abrazo ahí grande. Abrazos, compas. Abrazos fraternos. Buen año. Bueno, y así estábamos en el duplex con Radio Cuyum desde Mendoza. Así que nosotros desde acá de San Luis vamos a un breve separador y ya volvemos con más Enredando las Mañanas, Radio La Bulla.